Y el fallo se conoció en el día de ayer, en horas de la mañana, y seguramente si vio los noticieros a última hora demostraban el enojo de unos y también de otros, y lo cierto es que hubo angustia, tensión y bronca tras la condena del conductor que chocó borracho y dejó en estado vegetativo a una joven. A Santiago Silvoso le dieron 3 años de prisión efectiva, pero por ahora seguirá en libertad y tuvo un cruce con los familiares de Macarena Mendizábal, que querían una pena más larga. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el doctor José Mario Aguerrido y para preguntarle cómo se tiene que entender todo esto. José Mario, Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Finalmente le dieron 3 años y cuando uno escucha las noticias, Miriam Perrone habló de dolo. Digo, ¿cómo se tiene que entender esto? Uno supone que el homicidio es de 8 a 25, pero a él le dieron 3 años de prisión efectiva. ¿Cómo se entiende todo esto? Mirá, o sea, a ver, yo hoy lo escuchaba al abogado de la querella y, bueno, decía que se había dado, era el primer paso positivo en cuanto habían obtenido una condena. A mí me llama un poco la atención, aún sin conocer la cuestión, el tema de los montos, porque a ver, esto está imputado por y condenado por lesiones gravísimas. Tiene una pena que va de los 3 a los 10 años. Le dieron el mínimo. Y después cuando de la inhabilitación le aplican también una inhabilitación que realmente me llama la atención en cuanto a que le imponen 4 años. Es decir, no le imponen pena de multa. O sea, es cierto, por ahí tenemos un código penal que en algunas penas, en estos denominados siniestros viales, están un poco desajustadas en función de la realidad y del daño que este tipo de eventos provocan. O sea, después el tironeo que existe puntualmente o el enfrentamiento que existe entre familiares del acusado y familiares de la víctima es habitual. O sea, en cuanto a lo que pretenden los familiares de la víctima, que es una sanción de tipo ejemplar para todos y cada uno de los casos, y lo que pretende obviamente en este caso el imputado, porque ya sé, claro, con una pena de 3 años de cumplimiento efectivo con 8 meses de buen comportamiento, esta persona condenada sale en libertad. Habiendo dejado a alguien en estado vegetativo. Obviamente que acá la querella está manejando una cuestión de la existencia de dolo eventual, que es toda una figura, es toda una construcción que se hace respecto de los delitos que aparecen como culposos, a saber, como hechos accidentales. Dolo eventual que no es dolo. El dolo es una cosa. El dolo eventual, a ver, dolo es la intención de matar. El dolo eventual es incurrir en determinadas circunstancias que involucran la intención de matar. Y no obstante eso, continuar adelante. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno. Está bien, a ver, no está positivizado, o sea, no está en el Código Penal. En el Código Penal los hechos son culposos o dolosos. Hay una categoría intermedia que es estos hechos que ocurren con dolo eventual que tiene una resistencia bastante importante a nivel dogmático y a nivel práctico. O sea, no es habitual, así como es habitual que las querellas en siniestros viales acusen por los hechos con dolo eventual, no es habitual que la justicia tome la figura del dolo eventual. Es decir, el caso más paradigmático, el caso Cabello, que en su momento fue condenado por dolo eventual y que después casación dejó sin efecto la condena por dolo eventual. Digo esto para que quede claro, porque allí se mencionó que él había tenido dolo. Él, me parece, sí, cualquiera que conduce. La querella de la mañana yo lo escuchaba y decía que tiene, que esta persona era un corredor profesional de vehículos de carrera, que pasó un semáforo en rojo, que venía con casi 2 gramos de litro en sangre. O sea, había una serie de circunstancias que lo colocaban a él en un estado tal, al momento del hecho, que no podía prescindir de que ese comportamiento podría importar un peligro potencial o efectivo para tercero. Eso como es un... de hecho terminó concretándose en la lesión gravísima de esta chica. Eso, Macarena Mendizábal, eso es un agravante. Sí, pero es un agravante, no sé de qué época, es un agravante para el conductor. Conducir en estado de alcoholización es un agravante en las últimas reformas del Código Penal, no sé de qué fecha es este hecho. Claro. Es el punto. No se aplica, si es una ley nueva, si no, no si se no aplica retroactivamente. El Código Penal en su actual reforma no se aplica. Claro. Ese es otro de los temas para tener en cuenta. Es otra de las cuestiones, sí, tal cual. Claro. Pero parece como poco, 3 años cuando va de 3 a 10. Sí, es poco, es decir, sí. También es cierto que hay una especie de inveterada costumbre de encerrar estos hechos dentro del ámbito de hechos culposos y a partir de ahí o bien aplicar penas en suspenso o aplicar penas que no son tan importantes. O sea, acá, evidentemente en la comparación, evidentemente se aplica una pena que no resulta importante si tenemos en cuenta que 3 años es el mínimo. Claro, y que con 8 meses de cumplimiento efectivo sale, digamos. ¿Cómo? Y que con 8 meses de cumplimiento... Y con 8 meses de cumplimiento efectivo sale, sin perjuicio de que, a ver, es muy difícil encontrar la pauta de equilibrio para que la familia querellante quede conforme si la medida, si la sanción de prisión no importa un número elevado de años de prisión. ¿Me explicó? Sí. O sea, pero bueno, no todos los casos son iguales, no todos los casos son iguales. Yo realmente estoy con la postura que a mayor daño, mayor pena. O sea, me parece sinceramente que un hecho, una chica que hace 3, no sé, desde que ocurrió este hecho... 21 años está tiene. En estado vegetativo, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera, importa una sanción un poco más importante. Incluso en un hecho fue un choque en una esquina, este fulano pasó un semáforo en rojo, bueno, en fin, hay toda una serie de cuestiones que realmente me parece que se tendrían que haber ponderado de otra forma los efectos de la imposición de la pena. Porque claro, alguien que maneja borracho, pasa semáforo en rojo, viene a alta velocidad, evidentemente el prójimo le interesa nada. Y ese es un elemento, la circunstancia de tiempo y lugar son elementos para tener en cuenta precisamente para la ponderación de la pena. Me parece que es poca la pena. Hablábamos de 3 años de prisión efectiva y de 4 de inhabilitación. Sí. Hasta la inhabilitación también parece poca. Sí, lo que pasa es que por ahí también es cierto que estamos, en el caso de la prisión tenemos 3 a 10 años, en el caso de la inhabilitación tenemos por ahí, los jueces están encorsetados puntualmente dentro de los mínimos y los máximos que prevé puntualmente el Código Penal. ¿Me explico? Hmm. Bueno, y acá, en el caso de la prisión sí, perfecto, pero en el caso de la inhabilitación especial... Si es la del artículo 94, es de 1 a 4 años, le han aplicado al máximo. Lo que pasa es que no han tenido en cuenta, por eso hay que ver puntualmente claro, de qué fecha es la ocurrencia del hecho. ¿Me explico? Sí. Bueno, parecería no ser coherente si un marco va de 3 a 10 y el otro de 1 a 4, digo, entre la prisión efectiva e la inhabilitación especial para conducir. Sí, perfecto. Y con el agravante en el caso de la inhabilitación, que a la mitad de la condena, digamos, a los 2 años, se puede pedir la rehabilitación. Claro. Un tema que preocupa y bueno, y para tener en cuenta, digo, el análisis... O sea, a ver, antes que por ahí pasemos a otro tema. Yo creo que en el ámbito de la siniestralidad vial tiene que haber un compromiso puntualmente de la jurisdicción vinculado con una sanción un poco más dura, en términos generales, lo estoy dando como una pauta general para todos los tribunales, ¿me explico? Es decir, porque por ahí alguno aisladamente aplica sanciones importantes, pero creo que tendría que haber una concientización respecto de que hay que sancionar de manera, para que sea ejemplar, porque siempre... Para el conductor de vehículo automotor, que es una actividad donde no todos los que conducen son prudentes, no son negligentes, etcétera, etcétera, no tienen un cuidado, no todos los que conducen, en términos generales, hay una desaprensión bastante particular, y hablo casi a título de una generalidad, donde la excepción es que se maneje bien, criterio. Y prudentemente, sí. Bueno, por eso tendría que haber una especie de concientización jurisdiccional en cuanto a aplicar penas severas en lo que son siniestros viales. Sí, para que la gente también entienda que si comete algún delito puede llegar a tener la misma aplicación. Que vos en el auto cometés o hacés cualquier cosa y no tenés una sanción, o por lo menos no tenés una sanción que ponga en riesgo tu libertad ambulatoria. Bien. Santiago Silvoso va a seguir en libertad. ¿Por qué? No, porque la sentencia no, hasta tanto la sentencia no quede firme, no. Generalmente es otro concepto, si no hay peligro de fuga y no hay obstaculización de la investigación, no se puede disponer la prisión preventiva, la prisionización de ninguna persona. Después son cuestiones a valorar, o sea, si hay peligro de fuga de acuerdo a su condición económica, en fin, hay una serie de pautas a tener en cuenta para saber si puede haber peligro de fuga o no. En este caso la cuestión de obstaculización de la investigación no se daría porque ya hay una sentencia. Ya se habría acabado el juicio, ya en todo caso. Ya la investigación está terminada. Claro. Hablando de prisión preventiva, en los últimos días hubo allí unos dichos del Colegio de Abogados donde se queja de que particularmente los jueces aplican en demasía este criterio de la prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión? A ver, la prisión preventiva es una herramienta que se da ante determinados hechos puntualmente, ¿sí? También hay que analizar puntualmente la cuestión esta del peligro de fuga y la cuestión de la obstaculización de la investigación, o el peligro que podría correr con la persona en libertad el éxito de la investigación, sea porque se quiera contactar con la víctima, con los testigos, etcétera. Sí, es cierto también que para el ordenamiento procesal pampeano, y creo que para todos los ordenamientos procesales del país, de todas las provincias, la regla es la libertad en todo proceso penal. Y que la prisión preventiva en realidad es la última posibilidad de aplicar, porque existen otras medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Hay una tendencia, según las... Esto salió a raíz de un planteo que hicieron los defensores oficiales de General Pico, respecto de la cuestión de que el hacinamiento en los establecimientos que no serían carcelarios exactamente, porque acá hay mucho preso que está en seccionales de policía o en la alcaldía. Sí. El hacinamiento, creo que la cuestión puntual era la seccional tercera de Pico, sí, que tenía capacidad para 21 presos y había 40, dormían en el piso, etcétera, etcétera. Se da porque hay un exceso de la prisión preventiva. Lo que sí yo creo que en algunas cuestiones, y puntualmente en todo lo que es género y denuncias por abuso sexual, puntualmente, hay una tendencia a la prisionización preventiva, no tengo duda. Y en el caso de Pico se dio situaciones de gravedad absoluta donde, cumplido el plazo máximo de la prisión preventiva, los jueces mantuvieron el estado de prisión preventiva de dos personas. Lo que motivó puntualmente que las defensas particulares de esas dos personas plantearan un recurso habeas corpus para que, precisamente fue lo que hizo el Superior Tribunal, se declarara ilegítima precisamente la prisión preventiva de estas dos personas. ¿Me explico? Sí. Para un foro pequeño como es Pico, como es Santa Rosa también, en 15, 20 días tener dos habeas corpus, el habeas corpus era una medida que se hacía en época de la dictadura. Exactamente. Para tener una idea de la gravedad de lo que pasó en Pico. O sea, en la época de la dictadura, personas detenidas se planteaban habeas corpus para saber dónde estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los supuestos, cuando se entiende que hay una prisión que es ilegal, se plantea un habeas corpus. Y en este caso, en un caso mío puntualmente, fue el caso Santiago Barabachi, el Superior Tribunal declaró que el Tribunal de Pico había actuado ilegalmente al sostener la prisión preventiva de Barabachi. O sea, no es habitual tampoco que un órgano del mismo Poder Judicial determine que otro órgano de ese mismo Poder Judicial actúa de manera ilegal. Sí, ahí me quedé pensando cuando hizo la referencia a que se hacen o se dictan demasiadas prisiones preventivas y no hay lugar donde alojar a los que son, digamos, los imputados. En todo caso, ¿no es que hay una necesidad de mayor lugar para eso? Digo, pensando en que la población crece, en que los delitos están creciendo, y tal vez se le achaca la responsabilidad a los jueces de dictar prisiones preventivas cuando en realidad lo necesitan. Digo, más allá de este caso puntual, la provincia de La Pampa no ha crecido en espacio para cárcel. La población es exponencial en relación puntualmente a la existencia de establecimientos para tener personas detenidas. Debería haber más lugar. Si uno se analiza, en esta provincia de La Pampa no ha habido creación de mayor capacidad para tener alojados a los presos que así... Sí, lo que pasa es que hay que distinguir los que están con prisión preventiva en el ámbito de un proceso en trámite de los que tienen condena. Sí, sí. Porque son situaciones distintas. Sí. Los que tienen condena deberían pasar a establecimientos carcelarios. Sí. Y los que están con prisiones preventivas con proceso en trámite deberían estar en seccionales de policía, en comisaría o en alcaldía. Yo creo que ahí hay una necesidad que tiene la provincia de La Pampa, es que es de la construcción de cárceles, por lo menos provinciales, echado mano la provincia, porque no quiere ser ella, la provincia o el gobierno de turno, quien haga esto. Sí, en este caso la provincia lo que tendría que hacer, porque hay un acuerdo, hay convenios con el Servicio Penitenciario Federal respecto a que los condenados pasan al ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, por ahí haría falta la construcción de otra alcaldía. No sé, no me puse a pensar puntualmente en eso. Pero sí es cierto también que acá, por norma, ahora hay una resolución de hace unos poquitos días del Tribunal de Impugnación que un poco le pone límite a eso. Cuando te formalizaban una causa con prisión preventiva, era bastante habitual que fuera la prisión preventiva por todo el proceso. ¿Me explico? Sí. Y todo el proceso por ahí dura mucho tiempo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La prisión preventiva puede ser de arranque y lo ideal, pero después de avanzada la investigación, hay medidas que la sustituyen y que garantizan igualmente el éxito de la continuación del proceso, etcétera, etcétera. Y de la investigación, y ya no debería estar con prisión preventiva. O sea, no necesariamente una persona debería de continuar detenida. Correcto. Este por ahí sería buscar el equilibrio en cuanto a la duración de la prisión preventiva. Los casos de habeas corpus son casos paradigmáticos en cuanto a que se había excedido el plazo máximo que el código autoriza para la prisión preventiva. ¿Está claro? Sí, algo que nunca debía haber sucedido. Sí, exactamente. ¿No? Después, en el resto de los casos, habría que encontrar el equilibrio, es decir, ¿por cuánto tiempo la prisión preventiva y a partir de cuándo establecemos medidas sustitutivas de la prisión preventiva? Que pueden ser arresto domiciliario, restricciones de acercamiento, obligación de presentarse al Ministerio Público Fiscal. Hay varias opciones como para morigerar la situación de detención. Así todo esto también a un lugar donde no deba estar hacinado nadie, ¿no? No, bueno, a ver. Bueno, mandato constitucional, ninguna detención puede ser indigna para la persona humana. O sea, uno debe responder, eventualmente puede ir detenido, pero tiene que estar detenido en un lugar que tenga condiciones mínimas de habitabilidad, eso está claro. Bien. ¿Por qué no se discuten estas cosas y no se plantean? Digo, porque siempre terminan en una discusión de papeles, ¿no? De cómo es el proceso y no de una cuestión... Porque ha habido casos, y lo sigue habiendo en esta provincia de La Pampa, de que no hay un lugar cómodo para que alguien purgue una condena, como debería ser, constitucionalmente hablando. Sí, lo que pasa es que está la famosa cuestión, a mi criterio aquí, si se cumple con la pauta, de que la condena o el objetivo de la pena o el objetivo de la condena sea puntualmente la recuperación social del condenado. Sin duda. O sea, este es el punto de inflexión. El derecho de la ejecución penal o el derecho penitenciario es una rama del derecho que no todos los abogados trabajamos, y me incluyo dentro de esa cuestión, ¿me explico? Pero hay toda una problemática en lo que es la convivencia y la cotidianeidad de las personas cumpliendo pena que es realmente grave y para tenerla en cuenta. Lo que pasa que generalmente, como es de a ver, ahora se planteó, hay un planteo habeas corpus en relación a la situación de muchas personas detenidas en una seccional de Pico, pero generalmente los defensores en términos generales defienden la situación de la persona que defienden puntualmente y no de un colectivo, no sé si me explico por eso. Sí, sí. Sí, hace muchos años Berbigi planteó llegó a la corte algo vinculado con el hacinamiento que había creado en comisaría de la provincia de Buenos Aires. Pero no son muy habituales estos pedidos o estas acciones colectivas en relación al colectivo que son los detenidos cumpliendo condena. Sí, hay uno piensa que si hubiera un planteo en esos términos va contra el poder político y a veces el poder político se enoja, entonces seguramente... Sí, la verdad que no sé si hablar del poder político, es decir, sí puede ser que no estemos en condiciones en la Argentina en términos generales de tener un sistema carcelario que efectivamente haga a la resocialización de los que están... Que dé respuesta constitucional. Creo que lo que hay que analizar es puntualmente eso. ¿Para qué condenamos en la Argentina? Bien. Si condenamos solamente para abstraerlos del órgano social, de la vida en comunidad, únicamente para eso, o si condenamos para aplicar un régimen que supuestamente se dice progresivo, el régimen penitenciario en la Argentina... progresivo, precisamente en búsqueda de algunas pautas de resocialización del condenado. Sí. Lo que creo, sinceramente, no se cumple. Bueno, seguramente a partir de esto que ha sucedido, habrá algún juez que analice un poco más al momento de dictar una prisión preventiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es... Sí, sí, sí, entiendo que es lo que corresponde puntualmente. O por lo menos no de establecer... prisiones preventivas por tiempo, como puede ser la duración por todo el proceso, claro. Puntualmente, y de buscar soluciones alternativas, de arrancar con una prisión preventiva por 30 días, de acuerdo a la índole del hecho, etcétera, etcétera, y a la índole misma de la investigación. Porque también los obliga a tener, a partir de este dictado de una prisión preventiva de 30 días, a tener que hacer un análisis investigativo en 30 días. Sí, a ver, la prisión preventiva en realidad se revisa en cualquier momento que lo pida el detenido, ¿sí? A usted le pueden imponer una prisión preventiva por 30 días y pedir el reexamen a los 15 días, porque se avanzó en investigación, por distintas circunstancias. Generalmente se vincula el periodo de prisión preventiva con el tema de la obtención de algunos medios de prueba. De algún resultado de la investigación. Pero también es cierto que esos medios de prueba se aseguran de una forma, porque en definitiva para el sistema procesal pampeano, que es el acusatorio, interesa definitivamente lo que pase concretamente en el juicio. Claro. Entonces, de ahí que algunas finalidades procesales no necesariamente se cumplimentan únicamente con prisión preventiva. Claro. Y a partir de que el mismo Código Procesal prevé medidas sustitutivas de la prisión preventiva. ¿Sí? Habría que analizar caso por caso, puntualmente. Sí, sí, sí. Sin duda es el caso por caso, claro. Sí, porque aparte, tratándose de derecho en general, cualquiera sea la rama, no todos los casos son iguales, puntualmente. Entonces... lo que claro. Se puede resolver en un caso no se va a resolver para otro caso. Es inaplicable por más parecido en otro. Que claro. Pueda ser o que pareciera. Tal cual. Bueno, veremos. De todas maneras, es todo un tema. Entre los jueces que resuelven con sometidos a cierta presión social, especialmente en algunos hechos, donde es más fácil resolver la prisión preventiva y no resolver medidas alternativas. Como puede ser la prisión domiciliaria, bueno, en fin, hay el mismo Código Procesal Penal plantea medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Por ahí habrá que entrar a echar la mirada a los medios sustitutivos de la prisión preventiva y ver si son tan asegurativos como la prisión preventiva. Si así, yo creo que sí. Si así lo fueran, se podrán echar mano. Y bueno, si no fueran, si usted le establecen medios sustitutivos de la preventiva y usted no los cumple, automáticamente lo van a detener. Claro. Sí, sí. Sí, me parece que es preferible probar con medio sustitutivo y que sea la prisión preventiva la última ratio, como realmente dogmáticamente se dice. Acá la primera ratio es la prisión preventiva, no la última. Sí, tal vez sea la comodidad de los jueces, tal vez tenga que ver con la publicidad del caso. Se tienen que evaluar de muchas cosas al momento de esa decisión. Es decir, también es cierto que lo que ha convertido un poco toda esta cuestión es el tema de la violencia de género, en especial la violencia de género, donde por lo general las primeras medidas que se toman son la de neutralizar al supuesto agresor. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, la mejor forma de neutralizarlo es prisión preventiva. ¿Sí? O sea, porque, a ver, en función de lo que vemos y leemos, personas que violentan restricciones de acercamiento, los hay muchos, ¿me explico? Sin dudas. Bueno, en fin. Y después equilibrar la cuestión entre la víctima y el victimario, o el supuesto victimario, ¿no? Sí, sí, hasta que no sea probado que es él. O sea, yo me pongo en el lugar del fiscal o del juez que tiene que analizar un supuesto de violencia de género, ¿y quién le asegura que... A ver, que el denominado violento de género denunciado como tal, dentro de 15 o 20 días o menos, termine matando a la víctima que hizo esa denuncia. Entonces, ante la duda, si se imponen medidas desde la prisión preventiva hasta medidas restrictivas de cortar todo vínculo con el grupo familiar. Por ejemplo, a ver, un padre supuestamente acusado de violento, no solamente no se puede acercar a su mujer o a su esposa, a su compañera, sino que a su vez se le restringe absolutamente todo vínculo con los hijos, porque no se puede acercar al lugar donde están los hijos con la mujer. ¿Sí? Sí, sí. O sea, digamos, la ruptura de él, vincular de él es con la mujer, no con los hijos, en ese caso. Mm. ¿Me explico? Sí, sí. Pero esa restricción generalmente importa directamente una restricción de acercamiento a todo el grupo familiar. En fin, es difícil balancear, especialmente en las cuestiones de género, y decidir si prisión preventiva o si medidas restrictivas, en la certeza de que por ahí no están todos los elementos, o es muy difícil de controlar el tema de si el obligado a cumplir con esas restricciones cumple efectivamente con esas restricciones. Tenemos muchos ejemplos que aún con restricciones ha habido crímenes, ha habido agresiones. Sin duda. ¿Me explico? Entonces me pongo en el lugar del fiscal y yo del juez. Uno que tiene que pedir y el otro tiene que resolver, lo más cómodo es la prisión preventiva. Le agradecemos su tiempo y un poco la idea era tratar de entender esto, que también es dinámico y que caso por caso se irá analizando y que muchas veces generalizar está mal. No, sin duda. Doctora Garrido, le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Y era el doctor José Mario Aguerrido con nosotros aquí, en Libertad.